Quiero arrancar en esta noche con una pregunta. ¿Sí? Me gusta hacerle preguntas a la congregación. Y la pregunta es, ¿cuántos amigos tenemos? ¿Sí? ¿Amigos? Amigos, ¿eh? A ver, ¿cuántos tienen un amigo? Ese de confianza, a ese que le podemos contar todas nuestras cosas, que está ahí cuando lo llamamos y está presente. ¿Cuántos tienen un amigo así? Hay pocas manos, o están con miedo. ¿Sí? ¿Cuántos tienen más de un amigo? ¿Tienen dos amigos así? ¿Cuántos pueden contar con esta, con sus manos? Cinco amigos que tengan así, esos de fierro, que nunca... ¿Sí? Muy bien. ¿Alguno que tenga 10 amigos de esos? Si no está Roberto Carlos acá, que quiere tener 1 millón de amigos, está bien. ¿Sí? Porque hay algunos que... Yo no sé si a ustedes les pasa, pero... A mí me pasa, o a vos te pasa, de que le decimos amigo a todo el mundo, ¿sí? Aprendemos el nombre y decimos, este es mi amigo, ¿sí? Este es mi amigo, lo conocí ayer y es mi amigo. No sé si a vos te pasa, pero a veces solemos llamar amigos a todo el mundo, ¿sí? Quizá usted pueda dividir a la gente que conoce o a las personas que tiene cerca suyo en más de 3 aspectos o de 3 formas, pero yo quisiera dividirlas en los conocidos, ¿sí? Personas que habitualmente podemos cruzarnos, el almacenero, el panadero, que lo vemos de vez en cuando, pero no tenemos más que hola, ¿cómo te va? ¿Sí? Quizás alguno dice, soy amigo del panadero, pero quizás solamente lo saluda y tienen una charla, ¿cómo está el tiempo? Después está un segundo grupo un poco más íntimo, ¿no? Que pasa un poco más de tiempo, que pueden ser los compañeros, ¿eh? Compañeros de trabajo, compañeros de estudios, que ya por el hecho de compartir horas de trabajo y estar al lado de la persona, se va formando ese compañerismo que en algunos casos se puede llegar a convertir en una amistad. ¿Sí? ¿Alguno acá tiene algún amigo en el trabajo? Ah, hay uno. ¿Sí? ¿Los demás? No, parece que no. Pero uno puede tener un amigo dentro de la familia también, un hermano, una hermana, un primo, un tío, el esposo. Dice yo, mi único amigo es mi esposo o mi esposa. Está muy bien, no estamos diciendo que está mal. Pero tenemos entonces el grupo de los conocidos, de los compañeros y después un círculo mucho más íntimo del que hablamos al principio, que es el de los amigos, de amigos verdaderos. ¿Sí? Y en esta noche vamos a continuar con una serie de mensajes que venimos hablando sobre el más grande de todos los tiempos. ¿Quién es el más grande de todos los tiempos? Dios, Jesús es el más grande de todos los tiempos. Yo busqué la palabra amigo, porque para poder hablar de la palabra amigo la busqué en el diccionario, y la palabra amigo viene del latín amicus, ¿sí? Que se deriva del verbo amaré, ¿sí? Que significa amar a otros. En otras palabras, amigos tiene que ver con que a vos te amen o que vos ames a otra persona, ¿sí? Podemos tener amigos, ser amados, y podemos ser amigos amando a otras personas. Sin lugar a duda, la necesidad básica de amar y ser amados todos la tenemos, y podía incluir también el de tener amigos, ¿sí? Hoy en día, yo no sé si a ustedes les pasan, pero hay muchas personas que se jactan, se sienten orgullosas de tener amigos conocidos. Ah, yo soy amigo de fulano. Fulanito que está en la política es mi amigo. ¿Sí? Entonces alguno dice, uy, cómo me gustaría tenerlo de amigo, ¿sí? Porque por ahí me puede dar algún puesto, alguna cosita, ¿eh? O conozco a tal artista, o fui a ver y es mi amigo, ¿sí? Capaz que lo vio, lo saludó, es como el panadero, pero él dice ser mi amigo. Y sí, mirá, me saqué una foto. Bueno, acá no está, ¿no? Me saqué una foto con este jugador de fútbol. Mirá, somos amigos, ¿sí? Hay personas que les gustaría, quizás no lo son, pero les gustaría tener de amigo a algún artista, algún empresario, alguna persona conocida, ¿sí? Y verdaderamente tener amigos es muy importante, pero tener al más grande amigo de todos los tiempos es lo mejor que nos puede pasar. ¿Y quién es el amigo más grande de todos los tiempos? Ay, algunos lo dijeron con duda. ¿Quién es el más grande amigo de todos los tiempos? Muy bien, Jesús es el amigo más importante, más grande de todos los tiempos. Y a veces ver a Jesús o ver a Dios como amigo se nos hace más fácil ver a Dios como el Señor, como el Rey, como el Soberano, y nos dirigimos a Él en esa relación con Dios. Pero nos cuesta bajar en ese concepto de tenerlo a Jesús como nuestro amigo, como aquel que está con nosotros, como aquel que es de fierro, que podemos decir, aquel que está, que nos acompaña. A veces nos cuesta creer esto, pero no es una cosa que a mí se me ocurre compartirla en esta noche. La palabra nos habla de esto, ¿sí? Ahora vamos a leer un pasaje que tiene que ver con esto que estoy diciendo, que Jesús nos eligió para ser sus amigos. ¿Escucharon bien, No es que nosotros elegimos a Jesús para ser amigo. ¿Vieron cómo hay gente que quiere elegir los amigos? Me quedo con él. Jesús te eligió a vos y me eligió a mí para que fuéramos su amigo. Y quizás alguno cuando lee el pasaje puede decir, este pasaje se refiere a los 12. Pero te quiero despertar en esta noche y decirte que cuando Jesús les habla a los discípulos, te está hablando a vos y a mí, que somos sus discípulos. Amén. Y Él quiere ser nuestro mejor amigo, el más grande de todos los tiempos. Y quiero que podamos poner el versículo que vamos a compartir en esta noche. Se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 15, y son tres o cuatro versículos que nos habla de Jesús como amigo. Vamos, ¿me siguen conmigo? Dice, no hay un amor más grande que el dar la vida por los amigos. ¿Cuál es el amor más grande? Oh. Mirando al de al lado. ¿Estarías dispuesto a dar la vida por ese? Y sí, es mi esposa, es mi novia. ¿Sí? Entonces mira un poquito más atrás. ¿Estarías dispuesto a dar la vida por ese que está atrás? Yo tuve un problema con eso, porque cuando llegamos a ese versículo en el discipulado, y yo pregunto, ¿cuántos estarían dispuestos a dar la vida por mí? Se escucha un grillo ahí, ¿sí? Porque todos piensan en la esposa, en el hijo, sí, yo por mi hijo lo doy todo. Pero cuando, y no me dejen afuera, y hay una mano tímida, se levanta, es la de Angelina, ¿sí? En esta noche vamos a leer este pasaje. Dice, ustedes son mis amigos, versículo 14, si hacen, ¿qué cosa? Lo que yo les mando. Ya no los llamaré esclavos. En otra versión dice, ya no los llamaré siervos. Que hay un amo, ¿vieron esa relación que les digo de Señor, Dios, poderoso y nosotros como más lejana? Dice, los voy a llamar ¿cómo? Amigos, ¿sí? Porque el amo no confía sus asuntos a los esclavos, ¿sí? No se pone a charlar el amo con los esclavos. Che, ¿qué voy a comprar? ¿Qué me conviene? ¿En qué puedo invertir el dinero que tengo? No lo hace así. Solo esas charlas las tiene con las personas más cercanas, con su círculo más íntimo. Eso lo tiene con sus amigos. Ustedes ahora son... Y hay gente que no lo cree. Ahora ustedes son mis... Soy amigo de Jesús. Porque les he contado todo lo que el Padre me dijo. Ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan frutos duraderos. Así el Padre le dará todo lo que pidan en mi nombre. Amén. Oramos por esta palabra, que ya solamente haber leído este pasaje, redescubrir que Jesús te eligió como amigo, sea algo que transforme nuestro corazón, nuestras decisiones en esta noche y en esta semana, en este tiempo. Oramos, Padre, te doy gracias por tu palabra, Señor, porque es viva, es eficaz, Señor, es tan actual para nosotros, Señor, como lo fue hace 2000 años atrás. Y que esta palabra que compartías con tus discípulos, Señor, es para hoy, para los discípulos de este 2018, para cada uno de los que estamos aquí, Señor, anhelando tener una relación de amistad íntima, personal contigo. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo nos revele esta verdad en nuestro corazón y pueda producir un cambio, una transformación, un cambio de mente en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Lo crees? Jesús te eligió como amigo. ¿A mí? Con todas las macanas que me mando, ¿cómo soy yo? ¿Dios me eligió a mí? Vamos a ver que Dios te eligió así y tal cual sos. Y vamos a ver, podríamos estar toda la noche, ¿sí? pero hay un horario, tienen que volver a sus casas. Algunos que vinieron, que todavía estaban inundadas las calles, así que no vamos a hacer un mensaje muy largo. Pero vamos a compartir 6 características, un acróstico que tiene que ver con la palabra amigo. ¿Sí? 6 características que tiene un amigo. Y usted evaluará si los amigos que tiene en su vida cumplen con estas características, pero yo les voy a asegurar que Jesús cumple con cada una de ellas. La primera es la letra A. ¿Sí? Un amigo es aquel que ama. ¿Sí? Qué bueno tener a Jesús. ¿Qué dice el pasaje? El versículo 3 dice: no hay amor más grande que el que dar su vida por los amigos. ¿Qué muestra más grande de amor? ¿Sí? El versículo más conocido quizá por la mayoría de nosotros es Juan 3:16, que de tal manera, Juan no lo pudo explicar, no pudo poner, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. Y hoy compartíamos esto en el discipulado, que Jesús estuvo dispuesto a despojarse de su gloria, Jesús estuvo dispuesto a despegarse, a desprenderse del Padre para venir a salvar a toda la humanidad. Ese es un verdadero amigo, ¿sí? Cada vez que podemos disfrutar de esa relación de amistad, disfrutamos el tener paz, el disfrutamos de tener bendición. Pero tenemos que recordar que así como Jesús quiere ser nuestro amigo, nosotros debiéramos, ¿sí?, estrechar esa relación y tener la actitud de ser un amigo, ¿sí? ¿Y cómo lo puedo demostrar? El querer ser amigo de Jesús. Lo dice el mismo pasaje. Ustedes son mis amigos, ¿y qué? Si hacen lo que yo os mando. ¡Oh! Ahora, cuando Dios te pide algo, no es para el bien de Él, sino es para tu bien. Cuando Dios te pide algo, que vos cambies, que lo hagas distinto, que sea de otra manera, cuando Él te quiere mostrar el camino, es para tu bien. Él quiere bendecirte y esta es una señal de su amor. Y nuestras demostraciones concretas de amistad serían buscarlo en oración, buscar tenerlo en un devocional con él, el adorarlo, el leer la Biblia, el dar testimonio. Hay muchas acciones que podemos hacer demostrándole que queremos tener una amistad con él. Nuestra obediencia y nuestra fidelidad. Ahora, yo les digo algo, Jesús supera aún las palabras que expresó en ese momento. Jesús supera las palabras, porque dice que el mayor amor que hay es que uno dé su vida por sus amigos. Pero si ustedes buscan en Romanos 5, versículos 6 al 8, nos dice que Jesús, cuando todavía no éramos amigos, cuando todavía podíamos considerarnos enemigos, Cristo vino y se entregó por vos y por mí. Así que Jesús supera aún sus palabras, no solamente dio su vida por sus amigos, sino que dio su vida por los enemigos, por aquellos que todavía no lo han buscado, por aquellos que todavía están lejos de Él, por aquellos que aún se oponen a Jesús, Él dio su vida por cada uno de nosotros. Y el pasaje dice algo importante. Dice que ya no nos ama siervos ni esclavos, ¿sí?, que estamos a un lado, sino que estamos en la mesa con Él, que podemos hablar, que Él quiere compartirnos sus propósitos, que Él quiere revelar al Padre lo que Dios tiene para nosotros. Por eso nos considera amigos. Él quiere ser tu amigo. ¿Cuántos queremos ser amigos de Jesús? Dice que cuando Él se fue, ¿a quién dejó? Al Espíritu Santo, para que Él nos enseñe todas las cosas. Muy bien. Él nos ama, no hay duda. El más grande de todos los tiempos nos ama. Y que dijimos que amor tiene que ver con amistad. Pero vamos un poquito más allá. La A, y después que viene la letra M. Es motivador. ¿A cuántos tienen amigos que lo motivan? Para que sigan adelante, para que avancen. Ustedes están tristes, le cuentan un problema y dicen, bueno, ¿y qué podemos hacer? Ya está. ¿Eh? O hay amigos que te dicen, no, vamos, hay mucho más por hacer. Esforzate. No, quiero dejar la carrera porque no aguanto más los profesores, los horas. No, no lo dejes porque es importante. No, quiero dejar el trabajo. Dale, déjalo que lo agarro yo. Ese no es un amigo. El amigo es aquel que te motiva, que te alienta, que te ayuda a seguir adelante, es el que te da palabras de esperanza. ¿Qué más grande amigo tenemos nosotros que Jesús, el que nos dejó palabras de vida eterna, que son tan actuales como hace 2000 o 5000 años cuando leemos el Antiguo Testamento? Dios tiene palabras. Él es el motivador por excelencia. Él tiene palabras de esperanza. Hablábamos de algo en la clase. El verdadero amigo es el que te anima a dar pasos de fe, ¿sí? Porque a algunos nos cuesta eso, dar esos pasos de fe, nos cuesta arrancar, y el verdadero amigo es el que te empuja un poquito. Y hoy contaba, Derry nos compartía esta historia, ¿no? De Pedro arriba de la barca, ¿sí? Los que estaban en el discipulado, ¿recuerdan? Jesús estaba en la orilla y le dijo, pasen al otro lado. Y los muchachos agarraron, se subieron a la barca y empezaron a cruzar hacia el otro lado. Pero a mitad de camino, o a mitad del mar que estaban atravesando, se desató una tormenta, ¿sí? La que se desató anoche era un poroto, la tormenta que había ahí, el agua para todos lados, y ellos se empezaron a asustar. Y dice que Jesús viene caminando sobre las aguas. Y estaban los 12 ahí mirando, ¿y qué creen primero? ¿Que Jesús era? Se asustaron porque creyeron que era un fantasma. ¿Quién es el que anda ahí? ¿Y qué dijo? Soy yo, dijo Jesús. Y ahí aparece Pedro. ¿Y Pedro qué dice? Si sos vos, Jesús, dejá que yo camine sobre el agua. ¡Qué bueno, Pedro! Y Jesús le dijo, no, porque te vas a ahogar. No, ¿qué hizo Jesús? Lo animó a dar ese paso de fe. Dale, bájate. Dale que te espero. Y bueno, y dice que de un paso, dos pasos. No sé si lo dice la palabra, cuántos pasos dio. Pero los otros 11, siempre digo, se perdieron la oportunidad de caminar en el agua. Y cuando ya se estaba hundiendo, ¿qué hizo? Lo tomó de la mano y lo subió arriba de la barca. ¿Cuántas veces necesitamos esos amigos que nos desafíen a dar ese paso de fe, a ir hacia adelante, a ir a avanzar? Y cuando parece que todo se hunde, que no, esos amigos son los que te levantan. Jesús es ese amigo, ¿sí? El que te alienta, el que te ayuda, el que nos hace ser mejores. ¿Tenés amigos que te ayudan a ser mejores? ¿Que te alientan, que te animan? Los 12, no voy a decir una cosa, pobre Juan, Pedro, pero eran pescadores, eran personas que no habían ido a la escuela, muchos de ellos, ¿sí? Quizás tenían algún dinero porque vivían de la pesca y cuando les iba bien tenían dinero, pero cuando no pescaban nada, por ahí pasaban momentos de pobreza. Pero no eran personas, no eran eruditos, no habían estudiado en la facultad, eran personas como nosotros. Bueno, quizás alguno aquí sí estudia en la facultad, pero personas como yo, sí, personas por ahí no tenían un título para ostentar y decir, tengo este diploma. Pero yo quiero que me puedan poner ese pasaje que está en Hechos 4:13. Después de haber pasado 3 años, más o menos, con el maestro, con el amigo, con el más grande de todos, dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, pescadores, gente que no tenía estudio, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, personas sin preparación alguna, del vulgo, como ¿qué se pueden esperar de estos dos? Se maravillaban y le reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Cuando vos estrechás lazo con ese amigo, con Jesús, con el más grande de todos los tiempos, tu forma de hablar, tu forma de moverte, tu forma de caminar, tu forma de decidir va cambiando. Y la gente va a ver en vos, ¿a quién? A Cristo. Y se van a maravillar, mirá este. Ah, mirá, de que va el evangelio, cómo me molesta, ¿no? Que le pongan la N, pero el evangelio que va a la iglesia, mirá el evangelio. Y ahora no, vamos a las esquinas, no. O vamos a hacer esto, no. Se van a maravillar de vos. Se van a maravillar, pero esto se logra con esa amistad con Jesús. 3 años en la vida de estas personas que no tenían letras y eran del vulgo, no eran reconocidas, fue tan notorio 3 años después que se levantaron y predicaban con denuedo, con pasión. ¿Y cómo pueden hablar así? Porque sabían que habían estado con Jesús. El mejor amigo que cada uno de nosotros podemos llegar a tener es Jesús, el que siempre nos va a ayudar a seguir adelante, el que siempre nos va a ayudar a crecer es nuestro Señor Jesucristo. Y como decía hace un momento, Él se fue pero dejó el Espíritu Santo para enseñarnos todas las cosas, para que podamos seguir creciendo. Muy bien, la palabra amigos tiene seis letras, así que voy rápido. La A es que Él nos ama, la M, ¿qué era? Que nos motiva. Ahí tienen el machete. Y la que sigue es la letra I, que es incondicional. ¿Cuántos tenemos de esos amigos incondicionales? Dicen algunos que los amigos se cuentan dos veces, ¿sí? En las buenas, para ver cuántos son, dice que en las malas, para ver cuántos nos quedan de esos amigos, ¿sí? Porque en las buenas somos todos amigos, ¿eh? Le pasó al joven este que se fue y vendió todo lo que tenía, que le pidió la herencia al padre y se fue y lo gastó con los amigos, pero cuando se acabó el dinero, se acabó la diversión. ¿Qué pasó con los amigos? Le consiguieron un trabajo bárbaro, que vaya y alimente a los cerdos. A veces los amigos están solamente en las situaciones donde nos va bien, cuando está bien, pero cuando estamos mal, esos amigos nos abandonan. En los momentos buenos de la vida podemos contar con muchos amigos, pero cuando estamos en el desierto, cuando estamos en necesidad, quizás ahí se prueban cuáles son nuestros verdaderos amigos. Y quizás nos demos cuenta que no van a faltar muchos de ellos, pero el que nunca te va a fallar, el que nunca te va a dejar, el que va a estar cuando estés contento, cuando estés triste, el que va a estar a tu lado, es el más grande de todos los tiempos. Jesús no te ama por lo que tengas o lo que le puedas dar. Si volvés a leer el pasaje, y Él dice, yo ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, sino que los llamaré amigos. Van a ser parte del círculo de la confianza. ¿Qué tenían esos 12 para ofrecer? ¿Lealtad? Que cuando Jesús estaban por ser crucificado, desaparecieron todos. ¿Valentía? ¿Dinero? ¿Posición? ¿Qué tenían para ofrecer a Jesús? Mateo, Marcos, Juan. Pedro, ¿quién es este? Cuando le preguntan ahí en el patio si lo conocían a Jesús, se refiere a Jesús tan lejano. ¿Qué tenían para ofrecer? Jesús no te ama y Jesús no es tu amigo y no te elige por lo que tengas, sino que Jesús te elige por lo que sos. Aun cuando estos 12 no daban un peso, quizás por ellos mismos, porque cuando a Pedro se acercó le dijo, yo no soy digno de estar acá, cuando lo mandó a tirar la red, él se sintió indigno. Cada uno de ellos seguramente se sintieron indignos. Pero ante la invitación de Jesús a ser amigos, lo primero que hicieron es dejar todas las cosas y salir corriendo. Se agarraron de la mano durante 3 años de ese mejor amigo, el más grande de todos los tiempos. ¿Qué tenían para ofrecer? Nada. ¿Qué tenemos nosotros para ofrecerle a Dios? Nada. Pero el amor de Dios es incondicional. Él te ama. Aunque a veces estés acá y a veces vayas para acá. Aunque a veces estés allá arriba y parece que volás y los ángeles están ahí. Y cuando te sentís re mal y decís no valgo nada. Jesús te ama así como sos. Como ese Pedro. Tú eres la roca. Tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. Allá arriba y después a los pocos minutos. No vayas a la cruz por nosotros. Esos altibajos, Jesús lo eligió igual como te eligió a vos y como te eligió a mí, y como me eligió a mí. Y saben que entre los 12 estaba Judas. Y saben que Judas no cumplía muchas de estas características de amigo. Pero aún así, Jesús llamó amigo a Judas. A mí me conmueve eso. Jesús sabiendo que era ladrón, Jesús sabiendo que por detrás él hablaba cosas que no debía, porque cada vez que Jesús, o en alguna oportunidad Jesús tenía oportunidad de hacer un bien, él decía, con esa plata podríamos, y quizás generaba algún conflicto entre los discípulos, Jesús amó a Judas. aun cuando estaban en la cena y le dice, mirá que lo que vas a hacer no te conviene. Lo estaba amando una vez más, le estaba demostrando su amor. Aún así, Jesús lo eligió como amigo. Y Jesús te elige, amigos, a vos también. Amén. Jesús siempre está. Jesús no te elige por lo que tenés, sino por lo que sos. Y si recibiste a Jesús en tu corazón, dice que sos un hijo de Él. Y sos un hijo de Dios. Y Él te ama por eso. Jesús siempre está con nosotros en los malos y en los buenos momentos, como los amigos que son de fierro. ¿Sí? Pero hay amigos terrenales que, como dijimos al principio, a veces están y a veces no. Pero Jesús dejó una promesa y tenés que creerla. ¿Cuál fue? Yo estaré con vosotros cuando se porten bien, cuando vengan a la iglesia, cuando sirvan bien en el ministerio, cuando no digan malas palabras. ¿Dijo eso? Yo voy a estar con ustedes todos los días. Mirá al de al lado y decirle todos los días. Ay, yo creí que Jesús estaba los domingos cuando entraba a la iglesia, o los miércoles que vengo a la oración. Todos los días. Qué bueno sería que podamos como hijos de Dios tener esa relación, ese devocional, esa charla con Dios todos los días. Y que Jesús diga, mirá, te lo voy a, arranquemos la charla diciéndote esto. Yo te amo y di la vida por vos. Ahora lo único que te pido es que te vaya bien en la vida. ¿Y cómo, Jesús? Haciendo lo que yo os mando. No te voy a ocultar nada. Hay propósitos para tu vida, te voy a revelar lo que Dios quiere, pero tenemos que ser amigos. Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. ¿Amén? O hasta el fin de los tiempos, o hasta el fin de los días, según la traducción. ¡Qué bueno que Jesús! ¡Qué bueno que Jesús! Ay, quizás algunos de nosotros nos sentimos como Judas, o algunos como Pedro. Algunos nos creemos Juan, el discípulo amado, pero, ¿sí? O capaz que somos un poco, tenemos un poco de todos. O Tomás, medio incrédulo. Jesús te ama igual. Hasta que no ponga el dedo, no ponga el dedo en su llaga, en sus pies, no voy a creer. Jesús te ama igual. Y te dice, sos mi amigo. ¿Vos no crees en mí tanto como yo quisiera? ¿Vos no crees ni siquiera en vos? Pero yo sí creo en vos y creo que, primero, que no te voy a dejar así como estás. Voy a llevarte a que puedas crecer y avanzar en tu vida cristiana. Amén. Lo tercero, lo quinto. Uno, dos, tres, cuatro. Sí, me perdí. La de cuarto. La letra G. Y hay dos palabras, busqué ahí, porque no las podía separar. O me parecían dos características que no debían faltar. Y es que una característica de un buen amigo es que es genuino y que es generoso. ¿Sí? Ahora la pregunta es distinta. ¿Cuántos somos de esos amigos genuinos y generosos? Levanten la mano. ¿Cuántos se consideran así? Muy bien, después de la reunión voy a pedirles un préstamo, ¿sí? Los buenos amigos son genuinos y generosos. Los buenos amigos son los que vienen y te dicen las cosas de frente, pero te defienden por la espalda. ¿Sí? Si vos querés conocer a un buen amigo o querés ser un buen amigo, tenés que decir las cosas de frente y tenés que defender a alguien por la espalda, ese que considerás, a ese que amás, defenderlo. ¿Sí? Tiene, el verdadero amigo tiene la sinceridad de hablarte de frente, aunque lo que te vaya a decir no te guste. ¿Tienen amigos así? Yo quería solamente hacer un paréntesis. ¿Sí? Esto no tiene nada que ver con la crueldad. ¿Sí? ¿Te gusta cómo me queda? Le preguntas al amigo, te queda horrible. No es ser cruel con la persona. Estamos diciendo de decir las cosas sinceramente. ¿Sí? Por ahí podemos decir, no te queda tan bien, o tenés un gusto diferente al mío. Podemos decirlo de alguna manera, pero ser genuinos, no ser crueles. El verdadero amigo es genuino y es generoso. ¿Sí? Es leal, no habla a las espaldas, pero tampoco permite que otros hablen. ¿Sí? Cuando están hablando de un amigo, alguien está hablando mal, no, discúlpame. ¿Hablaste con la persona? ¿Lo conoces tanto para poder sacar estas conclusiones? Porque todos somos rápidos muchas veces en sacar conclusiones de los demás. tiene la valentía de defender a aquellos, aquellos que hablan a sus espaldas. Es decir, tiene la valentía de poder enfrentarlos, de poder hablarles con amor y decir, no, esto no está bueno. Muchas veces pensamos que los amigos son aquellos que está todo bien. Y por ahí lo que le estás planteando está todo mal. Y va en contra de la Biblia. O va en contra de lo que Dios quiere. Entonces, para no lastimarlos, para no herirlos, para no perder la amistad, no nos animamos a decirlo. Y decimos, no, está todo bien. Seguí adelante. Hay casos en la Biblia gravísimos. A tal punto que el hijo de un rey tenía intenciones de abusar de una princesa, de una media hermana, y un amigo le aconsejó y le dio instrucciones y lo ayudó para que pudiera cometerlo, porque era el hijo del rey, para no perder la amistad. Después, lean, si después del culto le puedo decir el pasaje, pero está en el Antiguo Testamento, decisiones que se toman bajo la ayuda o con el consejo de supuestamente buenos amigos, porque están, pero dan malos consejos. Jesús es el mejor amigo de todos los tiempos. Es aquel que nos va a decir las cosas que necesitamos cambiar. Es aquel que dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Sí? Porque les va a ir bien. Ah, qué egoísta que es Jesús. ¿Yo no puedo hacer la que yo quiero? ¿No puedo hacer un poquito la mía? ¿No puedo obedecer un 50 y un 50? ¿Un 80? ¿Un 90? ¿Jesús qué dice? El 100. Ustedes son mis amigos si hacen el 100% de lo que les mando. De frente. Te cuida por la espalda, Jesús, pero te dice, tenés que hacer el 100%. No vale el 90%. ¿Y ese 10% qué es? Dámelo, entregámelo. También te voy a bendecir. En ese trabajo que querés elegir, la chica que, o el chico que te, con que te vas a casar, ¿sí? Esta decisión que vas a tomar, esta carrera que vas a... Dámelo. Ay, pero... Y si Dios no quiere, y por algo va a ser. Y si Dios tiene otra cosa, seguramente lo que Dios tenga es mejor. Amén. A veces pareciera que esos amigos que nos dicen las cosas de frente, pareciera que fueran nuestros enemigos. Entonces vienen y nos dicen, mirá, esto que hiciste no estaba bueno. ¡Ah! ¿Y no? ¿No les pasa eso? ¿Por qué? No, uno quiere que le digan siempre cosas lindas, pero y parecieran que se convierten en enemigos. Pero esos son los verdaderos amigos. Y si vos querés ser un verdadero amigo de alguno, que amás, que decir cuidar, tenés que decirle las cosas, la verdad, ¿sí? Tenés que hacerlo porque es necesario, porque la reprensión abierta es necesario, ser sincero. Y a veces lleva tiempo que las personas entiendan que las queremos cuidar o el consejo que le damos. Pero a su tiempo da fruto. Y la palabra de Dios en nuestras vidas da fruto. Personas que conocen nuestros errores y nos reprenden. Personas que conocen cosas íntimas de nosotros y no la usan para dañarnos, sino para ayudarnos a seguir adelante. Son generosas, ¿sí? Porque no se guardan los consejos. No se guardan la palabra que podían darte para que vos estés de pie. No se lo guardan. Son genuinos, pero también son generosos. Y Jesús, el amigo más grande de todos los tiempos, dice, primero que yo los elijo a ustedes. Segundo, es que ustedes tienen que hacer lo que yo les mando. Ay, parece que me lo está diciendo en la cara. Pero te voy a decir algo más. No me voy a guardar nada. Todo lo que el Padre me reveló, todo lo que sé, lo voy a compartir con ustedes. Qué buen amigo. Por eso Jesús es el amigo más grande, más importante de todos los tiempos. Y por último, la O. Un amigo llega en el momento oportuno. ¿Sí? ¿Viste? Cuando vos ya no das más y parece que nadie se da cuenta. Pero el amigo, ¿sabe lo que tiene? La habilidad, la capacidad que da esa relación de darse cuenta cuando vos estás mal. Te ve triste. Y Jesús te conoce más que nadie. Jesús te conoce más que nadie. Ser oportuno significa llegar en el momento adecuado. Ser oportuno es llegar en esa circunstancia adecuada, precisa. Los verdaderos amigos son aquellos que te levantan cuando los demás ni siquiera se dieron cuenta que estabas caído. Pasaron por al lado tuyo, eran como el que estaba en el camino, lastimado, golpeado, y pasaron por el costado, pero hubo un samaritano, alguien que se dio cuenta, que actuó con misericordia, actuó con amor. Cuando entablamos esas relaciones de amor y tan profundas que cuando vemos a alguien ya sabemos cómo está. Pero hay otros que pasan alrededor nuestro y no se dan cuenta. El verdadero amigo llega en el momento oportuno. El verdadero amigo no llega para burlarse del mal ajeno. ¿Sí? No llega para decirte, ah, mirá lo que te pasó. Tampoco el verdadero amigo usa la frase, uy, quizá alguno la usó esta. Si la usás o la usaste, no la uses más. Porque no es de verdadero amigo. Yo te lo dije. ¿Sí? Uy, ¿viste que te dije que te iba? Yo te advertí. Ahora no vengas. ¿No? A veces como que la persona está tirada, está lastimada, cometió el error y espera que alguien la ayude. Yo te lo dije ya. Jesús no hace eso. Cada vez que caes, cada vez que cometes un error, cada vez que tropezás, Jesús está ahí para levantarte, ¿sí? Y no está para decirte, yo te lo dije. No le dijo a Pedro cuando lo negó, yo te dije, tres veces me ibas a negar, ¿no? Dice que lo miró y lo amó, se cruzaron unas miradas, ¿sí? De amistad profunda. Yo hubiera esperado que Jesús, cuando lo miró a Pedro, después de haberlo negado, tres, ¿eh? Como te lo dije, cantó el gallo, todo. ¿Podía haberlo hecho? Por supuesto que lo podía. ¿Tenía derecho para hacerlo? Sí. ¿No se lo había advertido? Pero Jesús lo amó a Pedro. Y le dijo, apacienta a mis corderos. Apacienta a mis ovejas. Y estuvo ahí una charla con Pedro. Y Pedro, después que le dije que apaciente las ovejas, que esté con la iglesia, que la anime, que iba a hacer, Pedro que le dice, ¿y qué pasa con Juan? Pedro no entendía nada y pareciera que están teniendo una relación. Y Jesús, me amas, y Jesús le dice, no te preocupes por Pedro, se le dice con otras palabras un poco más firme, no te preocupes por Juan, le dice, preocupate por lo que te estoy diciendo, que yo te amo a pesar de que me negaste, a pesar de las cosas que hiciste, te sigo amando. Y fue tan tremendo esa muestra de amor, tan oportuna, tan necesaria para la vida de Pedro, que ese Pedro que corrió, que ese Pedro que lo negó delante de las sirvientas y los sirvientes en el patio de Anás, se para delante de todo el pueblo y delante de una multitud, dice, arrepentíos, arrepentíos, vuélvanse al Señor. Y la gente dice, esto, mira cómo habla. Lleno del Espíritu Santo, compartió uno de los mensajes más tremendos del Nuevo Testamento. 3,000 y pico de personas conocieron al Señor. El verdadero amor, la verdadera amistad llega en el momento oportuno. Y quiero terminar con esto. Quizás puedas recordar en esta hora, aquellos que hemos conocido al Señor, que el Señor llegó en el momento oportuno a nuestras vidas. Quizás no lo buscabas, quizás no tenías, ni sabías quién era Jesús, pero alguien se acercó con un tratado en una cama de un hospital, quizás alguien llegó a través de un mensaje en la televisión, quizás algún amigo, un compañero, alguien se acercó. Y fue Jesús, en el momento oportuno, que llegó para amarte, para motivarte, lo hizo incondicionalmente, fue genuino, fue generoso, pero por sobre todas las cosas fue oportuno. Y vos le entregaste tu vida y le dijiste, Jesús dijo, yo quiero ser tu amigo. Y vos dijiste, yo también quiero que seas mi amigo. Pero quizás hay alguien en esta noche que lo tiene a Jesús como muy distante, que le cuesta poder ver a Jesús como realmente un amigo, como alguien cercano. Lo ve como un Dios, como alguien, como una religión de venir a verlo, de pedirle cosas de vez en cuando. Pero Jesús quiere realmente tener una amistad, que vos puedas ser de ese círculo íntimo. Y Jesús te dice en esta noche, yo te elijo como amigo. ¿Querés aceptar este llamado, esta invitación? Yo te animo a que ahora puedas cerrar tus ojos y puedas estar. Si vos ya conocés al Señor, recuerdes ese momento donde le diste tu vida a Jesús y le dijiste, Señor, llegaste en este momento oportuno. Tenía una crisis en mi matrimonio, tenía esta dificultad económica, tenía este problema de salud, tenía esta situación emocional tan grave y vos llegaste en el momento justo. Llegaste en el momento oportuno. Pero yo te animo en esta noche a que puedas dar ese paso de fe. Ese paso de decirle a Jesús, quiero disfrutar de esa amistad. No quiero tener esa relación de Señor, Padre, lejana, sino quiero que realmente sea Señor y Padre y amigo en una relación más íntima. Decile con tus palabras en el lugar donde estás. Jesús, quiero tener esa relación de amistad. Quiero disfrutar de esa amistad. Pero quizás en esta noche hay alguno que todavía nunca le dio a Jesús, nunca aceptó esa invitación de Jesús. Y en esta noche quiere aceptar esta invitación. Porque Jesús te dice en esta noche, yo quiero ser tu amigo. Y no me elegís vos a mí, sino que yo te elijo a vos. Y si ese es tu deseo, yo te animo a que levantes tu mano y que le digas con esa declaración, quiero que seas mi amigo. Él va a ver tu mano, va a ver tu corazón y te va a recibir como amigo en esta noche. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Jesús te dice, yo te llamo amigo. ¿Querés ser mi amigo? Levanta tu mano y voy a hablar por tu vida. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Gracias Jesús, porque estás aquí, Señor, en este momento que para nosotros, Señor, llegás en el momento más oportuno, Señor, de nuestras vidas para darnos generosamente esa salvación que tanto anhelamos, Señor. Anhelamos un cambio, una transformación. Queremos ser como los discípulos, Señor, que cuando te conocieron, cuando tuvieron intimidad, cuando tuvieron y pudieron disfrutar de esa amistad, fueron transformados, Señor, en nuevas personas y fueron mejores padres, mejores hijos, mejores siervos, mejores, Señor, en cada aspecto de su vida. Señor, te pido que bendigas la vida de cada uno, Señor, de los que han tomado el desafío, Dios. No solamente, Señor, de creer que vos sos el amigo, sino, Señor, de mostrarnos amigos, de cambiar esa relación distante en una relación más fluida, más estrecha, de crecimiento, de avance. Y papá, te pido una bendición especial también por aquellos que en esta noche, por primera vez, Señor, levantan sus manos y te dicen, Jesús, quiero que seas mi amigo. Señor, te pido bendigas esas manos, Señor, que se han levantado. Papá, bendecilo, llenalo de tu Espíritu Santo, llenalo de toda bendición, Señor. Que en este momento, Señor, trascendente para sus vidas, oportuno, Señor, todo el poder, toda tu llenura, todo tu amor, todo el gozo, toda la paz que proviene de vos, Señor, pueda, Señor, inundar sus corazones. Yo te lo pido ahora, Señor, en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Le damos un aplauso al más grande amigo de todos los tiempos. Quizás para terminar le voy a decir, mirá al de al lado y decirle, Jesús es mi amigo. Pero canchereálo, contento, Jesús es mi amigo, ¿sí? Porque a veces, yo soy amigo de fulanito, de este jugador de fútbol. No, soy amigo de Jesús. Eso debe cambiar nuestra sonrisa, nuestra forma de ver la vida. Jesús es tu amigo, no te lo olvides, el más grande amigo de todos los tiempos. Dios te bendiga.